¿Estás listo para empezar a creer lo que él cree de ti? ¿Listo para escuchar lo que él ha soñado para ti? ¿Listo para dar